oportunidad para conocer una banda de las que no están en primera línea. Es más, de hecho, esta banda estuvo considerada en su primer disco de Prophecy como una suerte de banda paralela de los muchachos de Edguy. Uh-huh. En este momento vemos que no es así. El segundo disco se llama Made for Eternity, hecho para la eternidad, y ya no hay ningún integrante de Edguy en la banda, aunque sí está como sorpresa el baterista Mike Terrana. ¿Les gusta el power metal de corte bien alemán? Bueno, en ese caso, The Final Daylight, el último día de luz, por decirlo así, Squealer, la banda.